piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Mejor, muchas gracias por preguntar. Mejor. Sí, mejor. Mejor que la semana pasada. Hoy hablo, por lo menos. Hoy habla, sí, la semana pasada había que estar ahí un poquito dándole palmaditas. Sí. Para colmo no lo dije al aire, pero me comí uno de esos caramelitos para la garganta, que tienen una cosa de anestesia. Sí. Pero también me anestesió la lengua, entonces después me costaba todavía más hablar, ¿no? Claro. Era una cosa. Pero bueno, ya está, ya pasó, eso fue el viernes pasado. Hoy estamos bien, estamos acá, de vuelta acá en otro Piedra Libre. De las manos de Blas Martín, llegaremos hasta las 22 horas. Hace mucho que Blas no nos ha operado. Sí. Bastante, va, qué sé yo, no sé. Tres semanas, claro, efectivamente. Una cosa así. Bueno, ahí estamos. Piedra Libre, 4.55. 4.55, nuevamente. Sí. Y bien, como siempre sabemos, con mucha información, con muchas cosas, cosas que a veces queremos decir, cosas que a veces no queremos decir, porque lamentablemente es algo que reiteradamente nos está pasando y es este tema de los femicidios, de las desapariciones, en este caso de chicas muy jovencitas. Y bueno, antes de venir, si bien veníamos preparados con esta carta que un profesor de quinto segunda le había escrito a Anaí Benítez, diciéndole que esperaba que esperaba que fuera, vistes, que se había ido por su cuenta, que ojalá, bueno, claro, que lo que todos queremos que ocurra de alguna manera, ¿no? Este profesor que es el tutor de ese año del quinto segunda, del ENAM de Lomas de Zamora, de la Escuela Normal Antonio Mentruit, pero lamentablemente lo que uno no quiere escuchar es que antes de salir encontraron el cuerpo de Anaí Benítez. Que eso, bueno, es otra nuevamente, esta justamente ahora vamos a hablar también sobre Nadia Rojas, que desapareció nuevamente, y esto que se da tal vez de una manera que de un día para el otro alguien desaparece y se encuentra esta chica muerta por algún tema de violencia, de violencia de género, del cual no queremos acostumbrarnos ni queremos que eso sea lo que está pasando, sino que queremos que... Ni que se transformen en un número. En un número, ni ninguna de esas cosas, sino que sea algo que podamos superar como sociedad. Exacto. Y bueno, estamos tratando de lograrlo. Creo que la fuerza que se pone para dar a conocer y, como lo dijimos varias veces, el lugar que ocupa hoy llamar un femicidio, si bien hoy hablamos de números, de horas, de desapariciones de mujeres, de muertes, que esto no se convierta en eso, sino que se convierta en un cambio para todos. Sí, bueno, efectivamente lo que sí, vamos a hablar, vamos a volver a recorrer un poquitito es el camino de Nadia Rojas, eso seguro, que eso ya lo teníamos previsto, vamos a hablar con algunas de las... de las que participan de esta organización, de organizaciones y docentes y vecinos de en este caso de Villa Lugano, concretamente, porque ha vuelto a desaparecer, ¿no? Es decir, desde ayer a la tarde. Por lo menos hasta hace un rato era esa la noticia que teníamos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen en un ratito más, nada más, cuando volvamos de este inicio de programa. Exacto. ¿Qué más vamos a tener para hoy? Venezuela. Sí, Venezuela. Así le digo, porque es todo. Hay que hablar muchas cosas. Mire, para que TN ni siquiera haya tomado el femicidio de Anaí Benítez inmediatamente, ¿no? Cuando en otros lugares ya lo estaban tomando los demás, cosa que es muy rara, porque, viste, es lamentablemente, donde hay impacto, ellos van a estar todos los medios masivos. Bueno, para que no lo hicieran, están con Venezuela, como si no nos ocurriera nada, como si nada pasara en Argentina, lo único que hay es Venezuela, y esta construcción que se hace de Venezuela. Sí. Así que bueno, vamos a estar con Guerrero, con Modesto Emilio Guerrero, en un ratito, a las 20:30, y después vamos a intentar nuevamente con Hernán Vargas, allí en Caracas, para, entre otras cosas, también salir de la coyuntura un poquitito, ¿no? Y hablar concretamente de esta asamblea que acaba de tomar juramento hoy, ¿no? Con una presidenta como... Con una presidenta de la asamblea, efectivamente. Vamos a dar una vuelta por Uruguay, porque ahí hubo detenidos en una protesta, en un escrache frente al Radisson, Victoria Plaza, para quienes conocen Montevideo, el hotel emblemático de la Plaza Independencia. Allí se estaba desarrollando una charla, una conferencia, estaba allí una señora llamada Valeria Belani, directora de GFK, que es una suerte de call center, donde se hacen encuestas, es alemana la empresa, le hicieron un scratch y terminaron presos tres de los que estaban haciendo scratch. Vamos a estar allí conversando con Nicolás Escarone, gracias. Conocido nuestro de ahí, de la Corsaria. Exactamente. También vamos a darnos una pasadita por Santa Fe para hablar con Eduardo Rossi, porque nuevamente se hizo la conferencia anual de APRESID. Allí estuvo Ricardo Buriaile y dijo algunas cosas que, bueno, realmente preocupan, ¿no? Como es que va a armar un marco, porque como con la ley de fumigaciones no pueden avanzar, va a armar un marco para que haya una homogeneidad en cuanto a los criterios de fumigación en todo el país. Que no puede ser que algún municipio prohíba la fumigación hasta ahí. Bueno, vamos a hablar hasta ahí con Eduardo Rossi, de Cepronat. Y ya está acá el señor Sebastián Dantí, el desembarullador de palabras, no sé con qué nos viene, nosotros lo esperamos ansiosamente, junto con otros que preguntan cuándo llega Sebastián Dantí para hablarnos sobre estas palabras que él saca y estas conclusiones. Así que bueno, está ahí preparándose para venir acá al estudio dentro de un rato, todavía no. Todavía se está ahí como acomodando un poquito. Usted me estaba hablando de un buen humor, un buen humor como el de Sebastián Dantí. Yo venía con dos pavadas, mire. Le presento la primera. Lo digo así porque acabo de leer un libro fantástico que recomiendo mucho, que se llama Homo Sapiens, o de animales a dioses, que muestra cómo el Homo sapiens, o sea, nuestra especie, se quedó con el manejo del mundo hace el proceso que empezó hace 200.000 años, simplemente porque no era la especie más fuerte, no era la especie más longeva, no era la que más se reproducía, no era la que tenía mayor cantidad, pero fue la especie que hizo la diferencia porque logró generar acción colectiva. Y eso es la política. Un Homo sapiens contra un dinosaurio se lo comía. Uno contra dos también. Uno contra 20 y si iba de uno también se lo comía el dinosaurio. Para cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Por eso hoy no es el ser humano el quien maneja el mundo, por la política. Bien. No sé realmente si se puede agregar algo a esto. No. Habría que preguntarle a Susana Jiménez. A Susana Jiménez, porque lo compararon con esa vez que Susana Jiménez hablaba de los dinosaurios vivos. Sí. Cuando estaba Daisy Chopitea ahí hablando de los dinosaurios que habían encontrado. Huevos de dinosaurios. Y bueno, ahí salió vivos. ¿Vivos? ¿Vivos? Sí, parece que sí. Parece que sí. Que tenía razón Susana Jiménez. Sí. Tremendo. Esto otro de animales. Y perdón que interrumpa, pero uno viendo estas cosas y viendo los medios, sobre todo últimamente, ve que hay unos cuantos dinosaurios vivos. Sí, totalmente. Hablábamos de eso hace un ratito, de los dinosaurios vivos. Tienes razón, Blas. Lo otro que me preocupó, y agarré, me bajé el libro que está en PDF, si usted lo quiere leer, señora, este libro. Pero es un poco largo, necesito 1842 tiempo. 1842 páginas. Ajá. Voy a iniciarlas, por lo menos, para ver si entiendo lo mismo que este hombre. De repente, lo que el tipo escribió es otra cosa. No me pida el nombre del autor, cometí el error de no traerlo, perdóneme. Ajá. De todas maneras, esto de animales a dioses ya es para hacer mucho ruido, porque si los dioses somos nosotros, estamos muy jodidos. Muy jodidos, exacto. Lo otro que quería comentarle es que hay una Secretaría de la Bicicleta. Secretaría de la Bicicleta. Sí, señor, hay una Secretaría de la Bicicleta, yo me enteré tarde ya, desde comienzos de este año, hay una secretaría que estuvo acéfala. No es una secretaría, es una dirección en realidad, parte de un ministerio. Y bueno, así como hemos comentado en otras ocasiones, cuando el gobierno tenía otra tinta, otro color, esto sigue sucediendo. En ese Cambiemos, esto no ha cambiado. Fíjate, la señora que está al frente de esta dirección se llama María Belén Cardas, es una arquitecta de 29 años, y es la nueva funcionaria a la cual en el mes de julio han nombrado mediante un decreto, el decreto 483 de 2017, y va a manejar un presupuesto de 200 millones de pesos para el desarrollo y construcción de ciclovías y bicisendas. Ya tenemos varias. La señora, esta chica, señora, bueno, va a cobrar 71 mil pesos por mes para desempeñar el cargo en, pero a ver, como aire. Escucho. Dirección de Movilidad en Bicicleta de la Dirección Nacional de Transporte No Movilizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte. Ese sería el título. ¿El título del cargo? Del cargo, exactamente. Está en prácticamente todos los medios, lo sacaron porque realmente es una rareza. El único que pone en duda el futuro es de esta dirección, concretamente es página 12, que dice que otras fuentes consultadas por página 12 dicen que esta subsecretaría de la que depende María Belén, ¿verdad? Esta subsecretaría que está a cargo de Martín Orduna, está en la mira desde hace un tiempo porque de todos los proyectos que tenía, pocos se materializaron. Lo cierto es que en un año y medio de gestión no hay ninguna ciclovía terminada. Bueno, 71 mil pesos por mes, sí. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Bueno, ¿vamos a andar? Vamos a andar. Vamos a andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tinto para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar piedra libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Somos tu funk. Que não tem bala no pente. Somos 11 soldados e uma missão. Nossas armas são os instrumentos na mão. Há muito tempo via, mas que linda está. Mas que linda está, mas que linda. A vida poderia ser muito mais fácil. O caminho mais simples de percorrer. Mas nada nesse mundo vem de graça. Quem sabe não espera acontecer. Que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra libre. Bueno. Sí, continuamos. Esto de Vamos a andar es un tema, que el primer tema del día de hoy, que es, por otra parte, un tema que en algún momento, en fines de la década del 70, fue un emblema prácticamente, ¿no? Al comienzo de la democracia, de este sistema electoral que todavía transitamos, por allá por el 82, 83, es decir, incluso antes de que ganara Alfonsín, cuando hizo su presentación aquí Silvio Rodríguez y Pablo Milanés y demás, digamos, esto era un emblema. ¿Por qué este tema hoy, que podría incluso ser un tema viejo, por decirlo de alguna manera? Depende para quién. Bueno, exactamente. Depende. Porque todo lo vivido en Venezuela, justamente durante la semana pasada, que culminó con esta jornada impresionante de elecciones, el pasado domingo, todo eso que se vivió nos remitió a este tema, ¿no? A ese Vamos a andar. Con todo lo que dice, que es muy cortita su letra y es fácil de retener, además. Bueno, eso, nada más quería explicar un poquitito esto. Y además decir que estamos complicados para comunicarnos con el entorno de Nadia Rojas, con el que sí ya teníamos previsto conversar. Pero bueno, vamos diciendo hasta dónde sabemos que hasta dónde sabemos que, bueno, segunda desaparición, ella tenía que ir a presentarse al Comodoro Py a hacer una cámara Gesell. y desapareció ayer. Uh-huh. Ella estaba en guarda, digamos, el Estado la tenía como en guarda por justamente por todo lo que las amenazas que había sufrido su mamá y los distintos lugares, y evidentemente desapareció. Hoy se manifestaron en Comodoro Py para exigir nuevamente la aparición. Uh-huh. Varias organizaciones sociales, políticas, frente a tribunales. La joven está, como bien lo decimos, desaparecida por segunda vez, y en esta consciente se encontraba, como bien lo decimos, en un hogar por decisión judicial para protegerla. Uh-huh. O sea, era para protegerla. Y no, y o sea, estaba en manos del Estado. El Estado, exacto, tenía la obligación de que esto no ocurriera. Nadia tiene 14 años, fue rescatada después de un mes de estar desaparecida. Uh-huh. Y mediante un comunicado, la red de docentes y familiares y organizaciones de Lugano informó que desde ayer no se sabe nada de Nadia Rojas. Desde ese momento se desconoce su paradero. Inmediatamente la noticia comenzó a circular por las redes sociales. Estaba en un hogar a puertas abiertas. Después que declaró, la nena fue trasladada a un lugar de alta seguridad. Y no sabemos nada al día de hoy. Y ayer realmente la mamá se entera que su hija se había vuelto a desaparecer. Esas son las palabras de Elena, la mamá de Nadia. Por otro lado, el que es el abogado, que es de Elena, Facundo Vicente, dijo al salir de tribunales: no tuve ninguna respuesta. Desde ayer nos hemos enterado de que la menor ha vuelto a desaparecer. No tenemos ningún tipo de detalle. Han transcurrido más de 24 horas y todavía no tenemos un informe en qué circunstancias, cómo, cuándo y en qué lugar. Ni siquiera sabemos dónde la menor estaba alojada. Uh-huh. No me atendió ni el juez ni el fiscal, solo me atendieron funcionarios de la fiscalía y del juzgado. En ese momento, saliendo de Comodoro Py, iba en el Consejo de la Niñez, que pertenece al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y ahí tratan de explicar, tratarán de explicar lo inexplicable para el abogado, según las palabras, en relación a la causa, la red de trata, que sigue funcionando en todo y todos están en libertad, y se suma la nueva desaparición de la menor y seguimos inimputados en la causa. Esas, claro, fueron las palabras de el abogado, como bien lo decimos, de Elena, la mamá de Nadia, Facundo Vicente. Nosotros estuvimos viendo un poco lo que la manifestación, se sigue reclamando y seguramente sí. Lo que queríamos era ver si teníamos alguna información más acerca de lo que había pasado, si en estas últimas horas desde la mañana había alguna otra novedad sobre Nadia. Uh-huh. Y bien, como lo dicen y como los estaba manifestando los carteles, el Estado la hizo desaparecer en este momento porque estaba bajo su guarda. Sí, claro. Y evidentemente no tuvo los recaudos necesarios y o no tomó en consideración las amenazas que están sufriendo la madre de Nadia. Uh-huh. Así que bueno, nosotros... Sí, esta mañana, hasta donde supimos, vaya cerca de las 12:30, estaba la mamá de Nadia... Elena tratando de hablar con el juez Canicoba Corral, la atendiera. Yo quería recordar también que la última entrevista que tuvimos en relación a ya la aparición de Nadia fue con Vanina Biasi, que es dirigente de la organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero, que está también dentro de las organizaciones, sí, de vecinos de Villa Lugano. Y nos decía que para el juez Canicoba Corral no era un caso de trata, que la chica se había ido con su noviecito, un noviecito de 30 años. Digo que era la mirada de Canicoba Corral en aquel momento. Así que bueno, ¿qué avanzó la justicia hasta ahora? Porque el delito de trata, como bien lo decías vos al leer el comunicado, sigue, existió. Digo, ¿qué investigó sobre eso? No lo sabemos. Quedará para continuar en la semana seguramente con este tema, ¿no? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso, Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo molecular Andrés Carrasco demostró en 2009 los efectos del glifosato. Era devastador en embriones anfibios. Aparentemente el glifosato está interfiriendo en un metabolismo muy puntualmente importante en el desarrollo embrionario de todos los vertebrados. Todos los que están acá adentro son vertebrados, igual que los anfibios, igual que las aves, igual que los reptiles, igual que los peces. Y lo que estamos haciendo en este país, no solamente el Estado, todo lo que rodea el sistema productivo, quiere seguir insistiendo de que esto es un círculo virtuoso a costa de, vaya a saber cuáles las consecuencias dentro de 10, 15 años. Dejarle una tierra envenenada a nuestros hijos o nietos. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá estamos volviendo a este Piedra Libre 455 este viernes. Un poquito fresco, pero lindo para estar acá en el estudio. Así es. Bueno, y como lo dijimos en el comienzo del programa, vamos a comenzar a un análisis sobre lo que lo que aconteció el domingo, ¿no? En Venezuela, fundamentalmente. Ya estamos comunicados con Modesto Emilio Guerrero, periodista venezolano que vive aquí desde hace muchísimo tiempo. Exacto. ¿Cuántos años, Modesto? Buenas noches. Hola. ¿Modesto? Estábamos comunicados con él. Ah, no, estábamos comunicados con él, pero me parece que yo metí mal los dedos en el lugar de habilitación. El error fue mío. Ahí estábamos, vamos a corregir rápidamente. Uh-huh. Buscamos entonces comenzar con una serie de reflexiones respecto a esta elección de la Asamblea Constituyente. 545, exactamente. Constituyentes que han sido elegidos en Venezuela. Y ahora sí estamos comunicados con Modesto. Buenas noches, Modesto. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas Bien, noches. Bien, bueno, gracias. Lo primero que te pedimos es una reflexión sobre el acto eleccionario del domingo pasado. Bueno, ese acto fue una sorpresiva respuesta de una parte del chavismo y una parte de la sociedad que no es chavista al estado de hastío en el que las tienen sometidas desde hace 4 meses con una violencia desaforada, de corte nazi en algunos casos, en otros casos es violencia tradicional, política, pero que ha terminado por convertir al país en un caos, en un marasmo, no puede salir a la calle. Los chavistas viven escondidos en su propio gobierno o gobernando porque les marcan la casa o los carros para matarlos o agredirlos. Sí. 32 de ellos fueron incinerados en la vía pública por sospechosos de ser chavistas, porque nadie lleva un carnet de chavista. Claro. Y entonces, en medio de esa locura desatada, bueno, una parte de la sociedad de chavistas y no chavistas decidió salir a votar porque comprendió que el gobierno busca una solución de carácter político que sea democrática. Y ese fue el voto, 8 millones de votos. Clarín había anunciado, como toda la prensa que acompaña a la oposición, había anunciado que no iban a ir más de 2 millones de personas. Y yo me pregunté en el momento en que leí eso, ¿por qué 2 millones? ¿Por qué no 25 mil nada más? Claro. Si van a ser malos, ser malo completo, ¿no? ¿Por qué no solo 25 mil? Claro, claro. ¿Eh? Ok, el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, porque es que 2 millones es la suma de todos los empleados, funcionarios públicos y trabajadores metalúrgicos que trabajan para el Estado. Ah, ese es el secreto. Y como el cuento es que iban a ir con una pistola en la nuca o los despedían del trabajo, entonces, con eso justificaban 2 millones. La vaina es de dónde sacó el gobierno 6,889,000 personas. Eso no se puede inventar de la noche a la mañana ni con trampa. Ni el mejor trampo, salvo una dictadura bien cerrada, no te permite nada, no puedes inventar eso, no puedes inventar gente en la calle, tú puedes inventar el número, pero no gente en la calle. Y estaban repletos los 14,000 centros de votación, excepto, ¿sabes dónde? En los barrios ricos y barrios de clase media, donde la oposición es dueña e impidió, bajo amenaza de agresión física, impidió votar a toda la gente que vive ahí, que es chavista y vive ahí. Claro. Que son menos que en otros lados, pero son chavistas y viven ahí y no pudieron votar. Claro. Claro, bueno, sí, la violencia ha continuado esta semana por lo que nosotros venimos recibiendo diaria, cotidianamente, sí. Sobre todo de medios de AMCLA, ¿verdad?, de allí, sí, de Venezuela. Ha continuado esta semana, ¿verdad, Modesto? Sí, se ha continuado con menor intensidad. ¿Por qué? Porque 8 millones por el pecho tiene que llamarte la atención. Sí, claro. Entonces, uno, que ya están cansados, hermano. Yo no puede ser que sean, que esa gente tenga pila alcalina. ¿Me entiendes? Tienen 4 meses, hablo de los 3,000 o 4,000 que ejercen la violencia. Uh-huh. Son los grupos nazis que están identificados, retratados, comenzando por uno llamado Jabu, que es creado por el partido de Uribe en Bogotá, y otros grupos nazis o neonazis o neofascistas, no importa el nombre, son grupos de acción directa que mezclan un cognomento anarco con mucha violencia de tipo fascista y han hecho los crímenes de odio. Entonces, ha habido menos violencia esta semana, pero menos en cantidad. Una cantidad que tú puedes valorar solo como la respuesta al efecto demoledor de 8 millones de votos. Sí. Aún así, tienen capacidad de hacer violencia, lo que convierte en una ilusión creer que van a convivir con el gobierno de Maduro o de quien salga electo presidente de la Asamblea Constituyente solo porque son oposición. No, no van a convivir. Ellos han decidido vencer o morir. La consigna nuestra la tomaron ellos, vencer o morir. O echan al chavismo o el chavismo tendrá que derrotarlo físicamente en la calle. Físicamente en la calle, claro. Te preguntábamos en un fallido intento cuando comenzábamos con este bloque contigo, ¿cuánto hace que estás acá en Argentina, Modesto? Desde el año, en total, yo llegué la primera vez en agosto del año 90, en pleno, claro, despelote nacional, cuando cerraron Telecom, no, Entel, ahí, claro, llegué. Pero me fui 2 años a Brasil a hacer periodismo y política, y luego me fui 1.5 años a Venezuela. Ajá. Y yo resto esos 3 años y medio, tengo acá 20 años. Bueno, la pregunta viene a cuento porque estábamos también en el comienzo del programa hablando de la hazaña prácticamente. En Punta Clarín, no es el único el grupo, ¿no? Pero TN particularmente, sí, prácticamente hoy no ha tenido noticias nacionales. ¿A qué le adjudicás vos, que tenés una mirada medio argentina también, sí, a qué le adjudicás vos esa, lo que nosotros describimos como saña ya, ¿no? A intereses, a dos cosas. Sí. Intereses económicos e intereses geopolíticos. Ajá. Ellos son tributarios de una política latinoamericana que aplican la OEA, el Mercosur, la Unión Europea, a través de Telefónica, por ejemplo, y Estados Unidos a través de sus multinacionales, que operan sobre cada beta de recursos naturales del continente, sobre las poblaciones que tienen que dominar con las camaritas y con los sistemas electrónicos actuales de divertimento, uh-huh, son muy útiles porque son maravillas humanas, pero están hechas para divertir y distraerte. Uh-huh. Okay. Y los estados, esos estados que habían girado hacia la izquierda, sobre todo en América del Sur, de Venezuela para abajo, habían girado hacia la izquierda en los últimos 18 años, hace 3 años comenzaron a girar hacia la derecha. Y ellos tienen una necesidad, hablo de ellos, el Departamento de Estado, los planificadores a largo plazo del gobierno norteamericano, del imperio norteamericano, que es mucho más que un gobierno, ellos necesitan garantizar los recursos minerales para la industria informática y satelital, y esos recursos minerales están en Perú, en Chile, en la cordillera, del lado argentino, Catamarca, La Rioja, Tucumán, la parte de la cordillera, Jujuy ahora también, que encontraron muchísimo, ¿cuál es? Un mineral de esos. Litio. Sí. El litio. Y, también ahora, en los últimos 2 años que descubrieron en Venezuela, una gigantesca veta de oro, uh-huh, diamante, que la coloca cerca de Sudáfrica. Uh-huh. Además de coltrán y 3 minerales tecnológicos. Súmale a eso el petróleo. Es la mayor reserva mundial de petróleo pesado. Uh-huh. Tiene más petróleo pesado, tiene más energía en petróleo, así sea pesado, que toda la OPEP junta, bueno, por 127 años. Eso, para un imperio, es vital, porque claro, ellos viven de eso, sin eso no hay desarrollo de los imperios. Por eso hicieron la primera guerra, por eso hicieron 300 años de conquistas en el mundo, en el globo terráqueo, para robarse los recursos. Sí, esa sí, es la primera razón. Y entre esos recursos y el imperio estaban los... ¿cuántos eran? 8 gobiernos de izquierda. Uh-huh. Más de izquierda, menos de izquierda, más boludo y menos boludo, pero eran gobiernos que no se sometían en forma automática, como lo hacen Macri, Temer, Kuczynski, sí, Santos y el Prieto, el mexicano, al gobierno de Estados Unidos. Bueno, eso había que sacarlo. Y TN es tributario de eso, pero también tiene intereses económicos, porque TN está asociado a un grupo de capitales que tiene intereses en invertir en Venezuela en telecomunicaciones. Claro. Entonces no es solo política e ideología. Bien. Si te parece, nos vamos de nuevo a Venezuela, después de este paréntesis medio fuera del país. Más o menos, bueno, ahí está. Porque una de las cosas que por lo menos a nosotros nos llamó la atención es que en las primeras declaraciones, muchos de ellos recién electos, recién elegidos como diputados, claro, sí, para la asamblea, como asambleístas, como constituyentes, ¿verdad? Fue un discurso que contenía, por lo menos en una primera mirada, contenía dos cosas, ¿no? Por un lado, esto que vos decías, aquí estuvimos, aquí le pusimos el pecho, nosotros somos los que salimos en la comuna, a pesar de todo lo que vos acabas de describir hace un momento. Y por el otro lado, como por elevación, diciéndole también a un sector, evidentemente, del PSV, ahora vamos a ver qué hacen con esto, ¿no? No vuelvan a equivocarse. Sí. ¿Puede ser que esa lectura que hemos hecho de esto la compartís, no la compartís? Sí, la comparto. Lo que pasa es que no comprendí bien, o me distrajo la radio, no comprendí bien la pregunta. La pregunta es, ¿a qué está dirigida? ¿Dónde está dirigida esta segunda reflexión? Aspecto, ¿a quién está dirigido? ¿A la burocracia gubernamental? ¿A dónde está dirigida esa? Está dirigida a la oposición, para que sepan que se van a enfrentar a un chavismo, uh-huh, muy radical. Ajá. Que es capaz de ir a las armas con ejército y sin ejército, ojalá y que con, para enfrentar ese peligro que en Venezuela se llama fascismo, no se llama derecha. No, claro. Es Temer o Macri. Ok. Segundo, está dirigido también a los que se confundieron con los vaivenes y las pruebas a las que fue sometido el gobierno de Maduro y que Maduro no dio las respuestas a tiempo. El fascismo aparece cuando la derecha no soporta un día más al gobierno de izquierda existente. El fascismo no existe sino contra la izquierda. Uh-huh. Bueno, y dos, cuando el gobierno de izquierda existente, cuando es gobierno, deja camino, o sea, le da chances en tiempo y espacio a la fuerza fascista. Uh-huh. Y en el medio existe una población desesperada. Esa población desesperada no existía. No existía hace 3 años. Yo estuve hace 3 años. Y hace 3 años no existía eso. Había debate, había molestia por tal cosa y comenzaba a desaparecer 3 productos, arroz, harina y el poroto negro, la caraota que es básica ya. Bueno, pero no había desabastecimiento, el caos que se ha producido en los jugos gástricos, que es la base de toda gobernabilidad humana. Bueno, eso es lo que crearon en 3 años. En 3 años lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque son malos ellos. Y además porque el gobierno no hizo lo necesario para impedir que aplicaran su maldad. Por ejemplo, estatizando en forma absoluta el comercio exterior, que les impida importar y desabastecer. Por ejemplo, haciendo lo que está haciendo ahora con los que usen el dólar today para aumentar los precios. Uh-huh. Meterlos presos. Había que meterlos presos 3 años atrás, no ahora. Y está bien que los meta ahora. Y saludo a Maduro por eso. Pero 3 años atrás habrías impedido que la inflación llegue y el juego con el cambio, la monedita, llegue a 2.000, 1.500, 3.000%, casi hiperinflación. Bueno, y algunas que otras medidas contra los especuladores, sobre todo, no solo eso, ¿no? Bueno, eso es lo que no se hizo. Eso en política y en vida social significa espacio para el enemigo. Ese espacio lo usaron 3 años acumulados y produjeron ese caos que es vaciar al país de productos y llenarlo de violencia. Claro. Bueno, nosotros nos referíamos a estas cosas que nos llegaron desde la comuna del Maizal, desde la comuna de Ataroa, claro, y desde tantas otras comunas. Son parte de la vanguardia. Claro. Lamentablemente no han escalado su propia fuerza hasta constituirse en una organización, no organización en sentido cerrado, en una entidad nacional de comunas que tenga autoridad propia para decirle a la derecha lo que hay que decirle y acompañar pidiéndole al gobierno lo que hay que pedirle. Ese es el único punto débil de las comunas, pero esas que tú nombraste, la de Ataroa y otras, son la vanguardia. Se acaban de agrupar junto con la corriente Bolívar y Zamora y otros movimientos, son 23 movimientos o grupos. Uh-huh. Y comunas que se han organizado para la defensa militar de las conquistas de la Revolución Bolivariana. Claro, es lo que nosotros presentamos hace 15 días, si no me equivoco, como el chavismo bravío. Sí, se le podría llamar bravío, también se le podría llamar más consciente, también se le podría llamar más radical o más politizado. Uh-huh. Ahí lo que ha faltado es una unidad entre conciencia. Y la conciencia no llega sola, hay que multiplicarla en forma consciente, en forma voluntaria. Es una acción de partidos y de gobierno, de organizaciones y gobierno, pueden ser sindicatos también, y un proceso. El proceso estaba, pero el gobierno de Maduro descuidó. No es una capitulación, pero descuidó. Creyó, en realidad todo tiene que ver con lo que creas, como en el amor, como en la ciencia, como en el arte. Sí. El gobierno de Maduro, 3 años atrás, cuando casi le ganan, y él logró derrotar con mucha valentía el primer aldabonazo derechista fascistoide, cuando Capriles dijo, desaten su arrechera en las calles, sus seguidores la desataron y mataron 17 chavistas en una sola noche, todos jóvenes. Y en el 2014 volvieron a desatar la rechera y crearon la salida, que fueron las guarimbas, la rebelión de las guarimbas. Bien, Maduro fue muy valiente frente a esas dos acciones, las derrotó, pero él se confundió y creyó, o se equivocó y creyó, que podía convivir, que ellos iban a convivir con él. No, ellos fueron derrotados y se acomodaron, como hace uno cuando lo derrotan en una huelga o en una pelea. Sí, claro. Se reacomoda. La derecha también actúa así, se reacomodó, buscó fuerzas, consultó, la asesoraron y encontró que vaciando al país de producto era más efectivo que elecciones que no le podía ganar al chavismo. Por mi parte, una última pregunta, Modesto. Sí. Estamos hablando con Modesto Emilio Guerrero, periodista venezolano, residente en Argentina, como él lo acaba de decir, desde hace 20 años. Pero siempre en ese ida y vuelta, jamás le perdiste el ojo a tu Venezuela. Patria, digamos. Ni a esa, ni a Bolivia, ni a Ecuador. No, exacto. Bueno, ¿se sabe cuál es la composición de esta Asamblea Constituyente de 545? 545. 500... 45 diputados. Al final quedaron un poquito menos. Bueno. Sí. ¿Se sabe cuál es esta composición? ¿Cuánto hay de estos comuneros? A eso voy. Ahí va. Quedaron 168 sectoriales, que traducido a palabras más categóricas significa de clase, o sea, diputados electos por asamblea en forma directa por los movimientos sociales del campo, de los trabajadores urbanos, obreros y no, mujeres, sexo diverso como corriente separada, pescadores como corriente separada del campesinado, allá tienen una organización separada, pues son, es otro tipo de trabajo. Sí, el de la pesca artesanal, claro. No es la propiedad de la tierra, es la propiedad de la cosa marina, del fondo marino. Exacto. Es otra cosa, es otro tipo de propiedad. El, campesinos pobres. Estudiantes, pensionados, ¿no? E indígenas. Indígenas. Eso, por eso vimos hoy en la televisión, allá en la instalación, un indígena colocándole a Delcy Rodríguez un collar de no sé qué carajo en, la, en el cuello. Bueno, esos sectores eligieron, perdón, me faltaba uno, y empresarios, que son un sector también. Por eso la palabra sector confunde, porque ahí entra cualquiera. Claro. Entonces, si es de clase, bueno, es de clase, entonces no entran los empresarios. Pero en esa confusión en la que se mueve el gobierno venezolano, confusión teórico-ideológica, sectores. Entonces, sector, se presentaron los empresarios, son empresarios pequeños, medianos, o sea, no son los enemigos, y tuvieron, creo que, 8 diputados. Los, las comunas es la mayor cantidad de diputados, no recuerdo el porcentaje, pero es la mayor cantidad comparativa, y los obreros tienen la segunda cantidad o mayoría luego. Y eso luego, la diferencia con los 345 lo componen los diputados territoriales, los que se eligieron por el voto liberal burgués, universal, individual y secreto. Bueno, lo que no podía es votar por 2 al mismo tiempo, pero podía votar por uno territorial y por uno sectorial o de clase. Bueno, claro. Hay mayoría de los diputados sectoriales o de movimientos. Eso es verdad en términos fácticos, esa es una realidad. Ahora lo que falta es que dos cosas faltan. Una, que la asamblea se declare absolutamente soberana, Llamarla plenipotenciaria, como la declaró Delcy Rodríguez, es bueno, pero no es suficiente para la necesidad del país. El país necesita una asamblea constituyente soberana. Claro. ¿Para qué? Para que los diputados, estos sectoriales y los no sectoriales, puedan recomponer toda la nación en dos sentidos. Uno, frenar la amenaza imperialista sobre Venezuela, que es bien seria. Preparaban una invasión para el 28, 29 o 30. Dos, está publicado el documento donde anuncian la invasión el Comando Sur. Y dos, resolver la cuestión Maduro, porque si Maduro tiene hidalguía histórica, estatura histórica de estadista, él tendría que deponer su presidencia ante el poder soberano de la Asamblea. La Asamblea, cuando es constituyente soberana, disuelve todos los poderes, incluido el del presidente. Él debería... La Asamblea debe asumir el poder, todo, incluido el presidente, y luego resolver si lo elige de nuevo a él o no lo elige a él y elige a otro, como hicieron con Chávez en el 99. Claro. Chávez fue refrendado de nuevo, había ganado las elecciones en el 98, y en 99 la Asamblea lo volvió a votar, punto. Porque si no, no es Asamblea, es una reunión de parlamentarios, otra cosa. Claro. Y la tercera cosa es que tiene que resolver esa Asamblea el mandato de Chávez. Todos son chavistas, maravillosos, todos son cultores de su memoria, perfecto, y herederos de su legado, maravilloso. Pero tienen entonces que resolver el mandato de Chávez del 27 de octubre del año 2012, cuando dijo a Maduro, te encargo que sobre las ruinas del Estado rentista eleven o construyan un Estado comunal. Lo del Estado comunal, que todavía no es socialismo, pero es el puente hacia eso, tiene que ser resuelto por la Asamblea. Para esas tres cosas o tareas, la Asamblea tiene que ser autónoma, es decir, absolutamente soberana. Si no es soberana, ninguna de las tres tareas las puede resolver. Muchísimas gracias, Modesto. Un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego.

Estos teléfonos que nos juegan malas pasadas el día de hoy, ¿eh? Sí, cuesta comunicarse. Siempre es difícil comunicarse con Caracas en este momento, ¿no? Ya desde hace como 15 días está muy difícil. Intentamos a la mañana también con gente de Aporrea y fue imposible. Pero ahora nos quedamos por acá, vamos a Santa Fe para hablar con alguien de CEPRONAT, Eduardo Rossi. Buenas noches, Eduardo. Hola, ¿cómo va? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, gracias por atender. En realidad no soy en sí de CEPRONAT, sino soy de la ONG Quística, pero pertenecemos al padre de Fumi y Arno, que trabajamos en conjunto. CEPRONAT y otra ONG también. Perfecto, gracias por la aclaración, Eduardo, gracias por la aclaración. Yo los tenía a todos en como la misma cosa. Bueno, gracias. Sí, pero trabajamos en conjunto continuamente, estamos día a día. Lo que pasa es que yo trabajo en Santa Fe Capital y nosotros estamos acá en Rosario. Claro. Pero bueno. Bien. Pero digamos el concepto de paren de fumigar Santa Fe es el que comparten, digamos. Sí, estamos continuamente compartimos un WhatsApp, así que bien. Continuamente estamos en contacto. Bueno, acá te convocamos porque se hizo nuevamente la reunión de APRESID, allí participó Ricardo Buiraile, el ministro de Agroindustria. Y allí comprometió su palabra de generar una norma o algún dispositivo para tener unas, como dice él, mínimas pautas de comportamiento en relación a la fumigación. Bueno, ya esto ustedes lo han tenido tiempo de analizarlo, de pensar un poquito qué significa para ustedes concretamente. Sí. Esto es una iniciativa principalmente de las cámaras agroquímicas que quieren seguir vendiendo más su producto. Entonces, esto es una presentación constante que se viene haciendo, no solamente en este gobierno nacional, sino anteriormente. En cuanto a lo que quieren implementar ahora, ya está basado en las guías que han hecho en las cámaras aplicadoras, realmente CASAF y demás, que se reunieron en 2013 en el Ministerio anteriormente de Agricultura, hoy de Agroindustria, y con el anterior ministro, se reunieron y sacaron las guías de aplicación pre-urbana y demás. Es una guía fraudulenta, donde inclusive esa guía venía abrazada en una demostración a campo que se promocionaba con el llamado fitosanitario, y en realidad se aplicaba agua, y con ello se trataba de buscar, y bueno, ellos determinaron que no más de 100 metros de una aplicación de terrestre de un mal llamado fitosanitario estaba bien, y aérea 200, y formularon una guía de aplicaciones urbanas y perurbanas de estos productos mal llamados fitosanitarios, sino agrotóxicos, veneno, y que en realidad esta guía, bueno, son un dispositivo que simplemente de las cámaras, que sin ningún tipo de aval, la referencia son referencia agronómica de estas cámaras, no tienen ningún indicador de salud, de ecología, ningún trabajo de investigación científica que hable en tema de en esta línea, simplemente son a disposición arbitraria, y bueno, que ahora los funcionarios, tanto no solamente Burlach, que vino acá a presidir, sino también vino el ministro de Ambiente, Berman, vinieron a hablar de lo mismo, ya con una imposición de una resolución. O sea, ya ahora no es una guía, simplemente una guía que se aconsejaba a los diferentes organismos. Yo me tocó debatir 2 horas con la diputada Gartero acá provincial, que implementó, llegó al recinto y se aprobó una media sanción que después cayó, basado en esta guía, de aplicación. Lo único que tenía para como sustento, y como era una orden implantada de nación, esta guía de hace 2 años, es un problema que no deja de caer y que, bueno, ahora lo quiere transformar en una resolución como para darle orden a todos los estos municipios y demás, pero bueno, una resolución que, por más que sea nacional, no puede invadir las leyes provinciales. Ajá, claro, ustedes confían entonces en que aquellos municipios donde hay 1000 metros, por ejemplo, de área protegida, va a continuar, eso no lo van a poder tocar. No lo van a poder tocar, primero, si ya están reglamentadas las ordenanzas, no pueden tocar, o sea, como poder, ellos siempre tienen, son en los modelos de agrotóxicos, de agronegocio, más que nada, no solamente la Argentina, sino gran parte del mundo, son el zorro cuidando a las gallinas, o sea, sí. Se han empoderado hace 50, 70 años, una decisión tomada de empoderarse todos los lugares de decisión. Bueno, hoy el SENACE, la CONAVE están copados por las empresas del agronegocio y que lo único que imponen son medidas de imposición arbitraria y bueno, después se llevan como pueden y se pelean en diferentes lugares. Nosotros estamos peleando por ordenarse a nivel también por las leyes, pero bueno, esa es la normativa, no pueden imponerla con una resolución porque si ya están emplazadas una distancia, no la pueden bajar porque están violando el principio, por ejemplo, de reelección dispuesto a la Ley General del Ambiente a nivel nacional, no pueden bajar. Sumo, claro. Pueden subirla, pero no bajarla. Es una imposición. Inclusive ya hay un fallo de Justicia de Provincia de Buenos Aires, fallo de Mar del Plata, muy conocido, que el intendente quiso bajar de 1000 metros a 100 metros y no tuvo que restablecerla porque violaba el principio de reelección. Claro. Y acá lo mismo, inclusive las leyes, hoy no hay ley nacional de aplicación de agrotóxico, simplemente han dispuesto casi todas las provincias una ley muy parecida, son leyes provinciales basadas en 12 de clasificación de los productos, de estos venenos, basadas en la dosis letal 50, o sea, basadas en una clasificación aguda. Y esto en este base de colores se han determinado los metros. Claro. En algunos lugares está más claro que otros, pero en realidad nosotros en Santa Fe tenemos un decreto de 552 del año 97 que reglamenta la ley provincial actual, la 11.273, que dictamina entre artículos, porque a los ponchazos, lo dictamina, regula 500 metros libres de cualquier agrotóxico. Claro. Y bueno, ahí hay normativa, ordenanza, que están, bueno, desde 0 metros a más de 1.500, la que más tiene. Uh-huh. Y bueno, ahí están regulados las distancias que no, por una resolución no se va a poder tocar, porque no puede, o sea, por la pirámide jurídica, una resolución no puede invalidar una ley provincial, no puede ir por sobre una ley provincial, por lo menos es una resolución nacional. Claro, claro. Pero bueno, claro. Esto va a ser frente a los presidentes comunales y muchos intendentes y demás que son cómplices de este modelo genocida basado en millones de litros de agrotóxicos por año que se tiran por la cabeza de los argentinos. Sí, sí. Ellos son cómplices de este modelo y van a querer implementar, imponer como fue la media sanción que de esta diputada que es agroproductora, tiene más de militaria, la diputada Bertero, que bueno, quiso imponer una ley basada en estas guías y bueno, hay muchos funcionarios, intendentes o gobernadores y demás, que van a querer seguir imponiendo con esto y seguir con la resolución. Pero bueno, la pelea está, la gente por suerte está siempre movilizándose en muchos lugares y ahí donde está la batalla y se por la vida más que nada y se está tratando de respetar y ver volviendo a un cambio productivo porque quiere la cuestión es tratar de producir de otra forma claro. no hay otra acá esta semana se debatió porque así como hubo un problema cuando fue el problema de la fruta y verdura con agrotóxico, que SENASA partió en base a amenazas de justicia y demás, bueno, tuvo que dar los informes sobre los agrotóxicos en fruta y verdura, tuvo mucha repercusión en los medios nacionales, esto es indicativo. Y bueno, ahora salió acá en Rosario la semana pasada y también Rosario se movilizó, muchos medios lo tomaron, y yo tuve una reunión en el Consejo este lunes, y también decía, bueno, ¿qué hacemos? No, bueno, hay que llevar un modelo de cambio productivo, no queda otra. No hay que ir, no se puede controlar estas moléculas. ¿Y qué pasa con este fiscal federal, Fabián Canda, que quiere directamente que no se utilice en todo el territorio, ¿no?, el glifosato? Bien, bueno, en realidad, sí, él, como fue, o sea, fue un fiscal que determinó que, bueno, que pidió que se reevalúe la reclasificación del glifosato y demás, y le pidió a la jueza Vidal, creo que la jueza, pero la... Sí, la Claudia Cámara, Rodríguez Vidal. Claro, la Cámara, exactamente, la Cámara dispuso lo contrario, digamos, seguir evaluando, reevaluando estos productos y demás, entonces todavía están en stand-by, están en periodo de evaluación, y eso sigue digamos tratándose, o sea, todavía no hay una no se expidió bien la Cámara. Uh-huh. Así que veremos a ver qué, cómo sigue eso. En realidad también esto viene atado porque la OMS también tiene que declararse, porque el Instituto de la Vial hizo el informe en 2012, todavía no hay una dirigencia clara para aconsejar a los países sobre el tema de la provisión de glifosato. Uh-huh. Entonces están dando vuelta, y armaron un grupo para ver que si era carcinógeno o no, con las empresas, la OMS también, llamado JMPR, para analizar el glifosato, y puso a las empresas en el panel de expertos y dijo que el glifosato no era cancerígeno en alimentos, porque este instituto sí. Solamente puede evaluar un glifosato en alimentos, y bueno, está la DIAR que sigue afirmando que esto es cancerígeno, y está la pelea. Bueno, nosotros estamos viendo, porque son muchos temas, pero estamos viendo la posibilidad de esto, tenemos que juntar fuerza a nivel nacional de interpelar a la OMS y a Argentina y decir, bueno, como país, porque Argentina en el año 2015, en realidad se pidió en 2014, hay un estudio que se hizo en partido del Ministerio de Salud de la Nación, y sí. Que ese estudio demostró que el glifosato es cancerígeno. Claro, sí. Claro. Lo tiene cajoneado, lo difundió la cooperativa La Vaca en su momento, pero todavía no lo ha publicado. Tiene la página oficial de la Comisión Nacional de Impacto Agroquímico, que está parada en 2010, y ni siquiera publica estos temas. Entonces habría que interponer este estudio y pedir al Ministerio de Salud que intervenga frente a la OMS para que declare que, o sea, el producto cancerígeno es el glifosato. Pero bueno, es todo un problema que, bueno, no hay mucha decisión política para hacerlo, ese mayor. Claro, sí, sí. Claro, está bien. Queda claro también que para ustedes están, digamos, moviéndose en distintos frentes, también en el frente, digamos, más judicial, por decirlo de alguna manera, tratando de reflotar también estas otras cuestiones que están cajoneadas y demás. Te agradecemos mucho, Eduardo. Vamos a seguir con el tema, por supuesto. Nos ha quedado claro que es más una expresión de deseos que del ministro Buriaile, que una posibilidad concreta de que avance sobre lo que ya han conquistado ustedes, ¿no? Sí, es un mensaje que vienen a dar todos los años los funcionarios, entonces algo tenían que traer y ir a la orden plantada para que se hable. Pero bueno, va a ser... Seguiremos, seguramente el año que viene vendrán de vuelta y con algo muy parecido, así que ya seguiremos escrachándolo como todos los años, porque darle el mensaje que no queremos más agrotóxico, queremos que sea un cambio de modelo productivo en agroecología sin veneno y transgénico. Claro, aparte les queda mano, ¿no? Se juntan ahí en Rosario, ¿puede ser? Claro, todos los años, la primera semana de agosto, hace el Congreso de Apresid, hace 20 años que lo vienen haciendo acá en Rosario, claro, en el mismo lugar, y bueno... Hace ya varios años que venimos escrachándolos. Muy bien. Pero bueno, ahí estamos tratando de ver que se tome conciencia, pero lamentablemente, bueno, es así. Estamos en eso. Y estamos en eso. Lo seguimos. Muchísimas gracias. Dale. No, gracias. Hasta luego. Estoy difundiendo esto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No. Así es. Sí. Digo, nada, simplemente recordar que APRESID es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, creo que no lo dijimos al principio, y bueno, estos que inventaron este verso por allá, por el 95, 96, ¿no? Que no es ningún verso, ¿no? No que no es lo que produjo, seguir esta línea de la agroindustria es lo que ha producido lo que hoy tenemos, no solo la fumigación, sino la desertización del campo, con 2 millones de personas que se fueron del trabajo rural, ¿no? A los cordones de las grandes ciudades. El arte también siempre apoya estas iniciativas. Y hay ¿por qué lo decís? Porque hay un dúo que se llama, que es Pancho Durán y Macu Spinelli, que han hecho, vamos a escuchar ahora, Ecos Lógicos, que es una samba transgénica made in China. We're eager to show this research we've done. We've applied science to the music. Genetically modified songs will renew the old tendency of making those homemade ones. From now on, we offer two old zambas made in China. This is the first transgenic song we've done after investing millions. It is quite different from the anterior, but the essence is the same. It's really hard to explain to you. You just have to trust in this samba made in China. It's the samba made in China. Con genes de la de Argentina. La equivalencia sustancial guarantees a level that samba argentina. Por ser igual, no hay quien formar, aclarar ni etiquetar. Samba made in. One substantial thing, the design is not from the third world. I don't mean to underestimate their skills, but our technology is better. It was so much cheaper, but a tito to get this zamba made in China. Like to mention the smallest detail that is linked to this invention. We hold a patent to preserve our rights that reward such huge great progress. Don't try to share, copy, nor sing after paying. Just you can hear. Nuestros sambas me bien China, con genes de la de Argentina, con glifosato en cantidad rebosante sonarán. Por ser igual, no hay quien forma aclarar ni etiquetar. Trans en samba. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Y aquí estamos, y aquí estamos, y bien lo decimos, no podemos quedarnos sin cruzar el charco. Sí, a veces con razones, sí, con motivos más lindos. Más lindos, pero bueno. Pero siempre es bueno reencontrarse con los compañeros del otro lado, Nicolás Escarón y Álvaro Bondad, esta noche allí en Radioactiva. Buenas noches. Bueno, Daniel, y la compañera, ¿cómo anda? Qué alegría escucharlos. Y claro, a veces no es por motivos festivos, generalmente no lo son. La agenda de las radios alternativas siempre son de las cosas que nos hacen, de alguna forma, que le hacen a la gente, y uno tiene que andar acá. Exacto. Haciendo la repercusión, dándolo el micrófono para que la gente se exprese y diga su bronca. Pero bueno, siempre es un gusto compartir con ustedes dos y con toda la audiencia ahí de la colectiva, que siempre la llevamos, a esta altura la llevamos en el corazón. Y acá un saludo de parte de mía, a Álvaro Bondad acá, un oriental argentino. Como oriental argentino, acá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que oriental argentino? La época, eso viene, eso es un defecto de mi formación histórica, es orientales argentinos en las mesas, en las juntas representativas de allá de la década del 20, por el 1825, 1826, 1827 y 1828, en las declaraciones se decían orientales argentinos. Claro, porque claro. Cuando declaramos la independencia acá en el Uruguay en 1825, eran tres leyes. Uh-huh. Una era que no pertenecíamos al Imperio de Brasil ni a ningún otro poder del mundo. Declarábamos la otra ley, era la de pabellón, que era un pabellón tricolor, que es la bandera de los 33 para nosotros, y la otra declarábamos nuestra indisoluble unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, está, pero vamos a dejarlo en otra cosa, porque si no mal. Absolutamente, sí, pero es cierto, sí, lo hemos conversado en algunas ocasiones también acá, lo hemos conversado también con el maestro Abella en varias ocasiones, que, digo, en temas de historia, muchas veces hemos charlado acá también con él algunas cosas, y estuvo por acá también. Pero lo que nos convoca hoy es que, digamos, de alguna manera, GFK, que es una suerte de call center, allí una encuestadora alemana, que tiene acá realmente problemas desde hace varios años. Yo estuve rastreando un poquitito, por lo menos desde hace 3 años, en julio del 2014, ya teníamos aquí problemas con Kleiman Signos, ¿no? Que es esta GFK. Les hemos llevado hasta allí también, ¿no? Por lo que entiendo, la protesta, con una reacción que, por lo que vimos, no sé cómo la califican ustedes. Si nos quieren contar un poquitito de la protesta y de la reacción de la policía. Sí, la verdad que, bueno, como ustedes habrán visto en varios videos, hay un par ahí que se ve cómo los policías arrastran por el piso, revuelcan a los manifestantes que estaban en forma pacífica afuera del Hotel Radisson, ahí en la Plaza Independencia. Uh-huh. Sí, es una inusitada represión para eventos de esta característica. Creo que ha sido, por supuesto que en Uruguay, 2x3, a los milicos se le va la mano, sí, todo el tiempo hay represión, pero por la característica de esta movilización, que era con poca gente, porque venían de otro país, y los gremios que se solidarizaron fue un poco a las corridas, de ir a acompañar, había un puñado de militantes que se vieron conmocionados con esta inusital represión. Parece ser que fue una cuestión más de un pedido de esta empresa, que debe tener un poder tan grande que hace que la policía reaccione de esta manera, de forma totalmente irracional. Eso es lo que pudimos ver nosotros, como pudieron ver ustedes seguramente, ¿no? Sí, a mí en lo particular, a mí no me asombró la represión, como decía Nicolás, porque sé que hacia el exterior la administración del gobierno actual da otra imagen, ¿no? Pero quien se sale del rango de lo establecido o lo que molesta para el gobierno, habitualmente es duramente reprimido. Nosotros tenemos ejemplos acá, por ejemplo, a los trabajadores de la educación que fueron desalojados del COICEN, que es el Consejo Directivo Central de la Administración Pública de la Educación en el Uruguay. Uh-huh. Y que fueron duramente reprimidos y apaleados y apateados en la calle por las fuerzas del orden. A nosotros nos llamó poderosamente la atención que las características, que por lo que pudimos averiguar de la empresa, que es un call center que venden ese tipo de servicios, Acá en el Uruguay los trabajadores de call center están sindicalizados en la Federación de Empleados de Comercio, Comercio y Servicios. Ajá. Ha habido instancias de represión antisindical muy duras, fundamentalmente por de diferentes empresas que trabajan en diversas plataformas. Es un trabajo acá en el Uruguay, como sabemos que es en varias latitudes del mundo y fundamentalmente en el tercer mundo, un trabajo mal pago, muy precarizado y con condiciones de trabajo desgastantes y humillantes para los trabajadores. Capaz que vale igual reivindicar que en este caso esta gente que está vinculada al marketing, sí. Si será duro el ambiente, que bueno, en Argentina existe el sindicato único de la publicidad. Aquí en Uruguay ni siquiera existe esa posibilidad. No, eso es, la publicidad, los trabajadores de la publicidad o de las agencias de publicidad no tienen ni siquiera derecho a sindicalizarse. O sea, hay un paso más respecto a la persecución sindical, porque bueno, no existe persecución porque no existe sindicato, ¿no? Ni la posibilidad de que existan. O sea que en ese sentido el tema creo que fue como una alerta, en el sentido de que mucha gente que trabaja está vinculada al tema del marketing y la publicidad, que cada mes en este mundo es más grande ese espectro. Sí. Bueno, creo que ha servido, siempre las luchas tienen eso, ¿no? Dejan esa semilla para mucha gente de acá, de este lado del Río La Plata, que empezó a ver, bueno, que es posible sindicalizarse. Inclusive, cuando escuchábamos la nota de la compañera que fue reprimida, hablaba de los logros que habían tenido como sindicato, ¿no? Claro. Y eso creo que ha sido muy indicado. Sí. También después de una lucha que realmente es tenaz, por decirlo, por encontrar un adjetivo, ¿no? De estos trabajadores, fundamentalmente. ¿Ustedes saben, tienen idea si allí sabemos que fueron liberados? Primero que estuvieron detenidos en la primera, sí, ¿no? Sí. De San José y dos uruguayos y los compañeros de Argentina, ¿no? Sí. Claro. Eso es San José y G, ¿verdad? Donde fueron detenidos. No, la primera es la seccional de Departamento de Policía de Montevideo, sí. Que tiene territorialmente la Ciudad Vieja y parte del centro. Y fueron llevados a la seccional primera. Ahí, claro, y luego, claro. Luego creo que fueron pasados a juez. Y obviamente, cualquier juez con dos dedos de frente, consagrado en la Constitución de la República, que el derecho a la protesta y el derecho a volantear en la puerta de cualquier recinto, aparte es un espacio público. Que era lo único que estaban haciendo, por otra parte, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa que, como decía Nicolás, por suerte en el Uruguay es normal, protestar en una fábrica o protestar, más allá que a veces son reprimidos los trabajadores en una fábrica o en una obra de construcción o en un banco. Pero es un hecho muy raro en el Uruguay, en una instancia de ese tipo. Yo cuando vi la noticia y miraba la sigla, dije, ¿de qué actividad económica pertenecían, claro, estos trabajadores que eran reprimidos? Claro. Y como te decía muy bien Nico, a nosotros nos llama poderosamente la atención y nos gratifica mucho de que hay organización sindical en esta parte del mundo del trabajo, ¿no? Claro, claro. Y seguramente en las imágenes se ve que salía un gordito ahí que es seguramente el encargado de seguridad del Radisson y él le daba dirigida a la guardia policial o la represión. Ah, el que se ve de civil no es policía. No, ese es el, viste como en esas grandes hoteles que pertenecen, sí, sí. En el caso del Radisson es un hotel que perteneció o pertenece a la secta Moon, sí, sí. Donde habitualmente se reúnen grandes empresarios o hay seminarios o hay encuentros, eso es, uh-huh. Graciosamente llamado desayunos o almuerzos de trabajo, uh-huh. Y que se ven realmente impactado frente a hay un grupo de trabajadores volanteando en la puerta, ¿no? Claro, claro. Hay que tener claro que, como debe pasar en todos los países, pero en Uruguay particularmente, hay como una cultura sindical y patronal de tolerancia dentro de las cuestiones tradicionales, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, y vos, Daniel, lo sabés bien, dentro del mundo de la industria, o de los públicos, como que ahí al Zunca nadie le hace una cuestión de esta, porque somos Leobardo o Alunra o el sindicato de la metalúrgica, de la construcción, el sí, Zunca, ¿no? Claro, claro. O dentro de los empleados públicos. Pero ha pasado con los con lugares del espectro del trabajo donde no se acostumbra a que hayan luchas, y cuando se establecen son duramente reprimidos. Y me viene a la mente así, haciendo un repaso, no solamente este último caso, sino también el de las estaciones de servicio, también el de los call centers, el de los supermercados, claro, el de los candy, que son los que le llevan los palos de golf a los burgueses, ¿no? La otra vez hicieron un piquete y se armó un relajo. ¿Otra verdad? Sí, sí, hay otro ejemplo reciente, para que tengan una idea, y está bueno porque creo que no habrá llegado, a través de los grandes medios no se planteó. No, seguro. Los trabajadores arroceros, sí, que se sindicalizaron en el este del país, viste, en las costas de Rocha, sí, sí, están las hermosas playas. Bueno, tierra adentro, en el departamento de Rocha, que es el departamento más al este de nuestro país, los trabajadores del arroz, a través de un sindicato de asalariados rurales, estaban con una plataforma reivindicativa y habían puesto una suerte de carpa a la entrada de uno de los arrozales, el Arrozal 33, que es uno de los principales zonas arroceras del Uruguay, en la ciudad de Las Cano. Y fue tremendo porque contrataron las patronales una patota de brasileros, porque son frontera con Brasil, para que fueran a prenderle fuego a la carpa, y amenazaron con armas de fuego a los trabajadores de la Rosa aquí en el Uruguay. La represión de los trabajadores agrícolas o vinculados al sector primario, como pueden ser los arroceros o los naranjales de Caputo, que es en el litoral, en el departamento de Salto, en el Uruguay, habitualmente son con matones y con muchas veces a punta de pistola o bajo amenaza, ¿no? Y seguramente esta gente que estaba haciendo el congreso de marketing le salió mal, porque creo que para el marketing no creo que haya sido muy interesante que afuera haya gente revolcando trabajadores, ¿no? No, me parece que pudieron soportarlo, ¿no? El marketing le salió bien a los trabajadores, más allá de los golpes que recibieron y de haber estado 24 horas en cana, tres compañeras y compañeros allí. Compañeras. Dije eso. Bueno, eso me parece que como marketing le salió horrible a esta empresa, ¿no? Habla muy mal de sus cualidades como en ese sentido. No quedaron judicializados ninguno, ¿verdad, Nicolás? Álvaro. No. Fueron totalmente... Ya está. Eso quedó archivado, ¿no? Su paso por la primera es todo, es el final de la historia. Bien. Les agradecemos mucho, compañeros, allí, Por favor, Daniel, Graciela, que no me acordaba el nombre cuando hizo la nota. Ya vi. En mi memoria, cumplí hace poco 42 años, ya no soy, como dice ahí una canción. Ya no sos el de antes. Que dice 38, ya no soy aquel morocho. Bien. Pero con muchas ganas de cruzar y ir de vuelta a comernos un... Sí, aparte Nico me comentaba que son del barrio de Caballito. En la radio. Sí. La radio del barrio de Caballito, ahí capaz que tienen algún cercanía con Ferro, y supimos en alguna época ir a ver básquetbol He ido. Sí, he ido yo también, sí, cómo no. Básquet ahí en Ferro. El Camilo se destacaba en la década de los 80, por ser uno de los grandes del básquetbol argentino. Sí. Recuerdo a Rafael, y que era integrante de la selección argentina. y bueno. Bueno, yo lo que extrañaba era la comida que hace Graciela. Hace una carne al horno que está espectacular, y que la extrañamos a ella. Por supuesto, acá siempre van a ser bien recibidos, ¿eh? Así que cuando gusten. Bienvenido. Igualmente ustedes. Bien, obvio, sí, sí. Un abrazo grande de 102.5 a 102.5. Un abrazo grande. Chao. Bueno, justamente allí en el barrio de Peñarol, entonces nos daban este informe sobre lo ocurrido, que trascendió rápidamente, por suerte. Sí, por suerte. Se vio lo que ocurrió en la puerta del Radisson. Una cosa realmente brutal. Yo pensaba que el que estaba de civil era como de costumbre, ¿no? Ese, el comisario de del tipo ahí a cargo de la cosa. No, resultó ser el del Radisson. Nada más. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Surbanistas en Radio La Colectiva. Urbanismo crítico para pensar las ciudades. Los lunes de 8 a 9 de la noche. Los lunes de 20 a 21. 20 a 21. ¿Sí? ¿Te gusta más? No sé. 20 a 21, 8 a 9 de la noche. Y me parece porque por ahí a veces se confunde con el horario de la mañana. Bueno, por eso es de 8 a 9 de la noche. Ok. www.surbanistas.org. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo Horacio Lucero investiga los efectos de la exposición a plaguicidas desde 1993. En el 93 fue el caso que a mí me prendió una luz de alerta, porque las malformaciones que vi en una paciente en particular me estaban diciendo de que había algún efecto teratogénico, le llamamos nosotros, que es la formación de malformaciones muy evidente. Empezamos a tomar algún otro contacto con otros pacientes, todos tenían en común este tipo de exposición a agroquímicos. Las campañas que nacen a partir de la iniciativa de profesionales de la salud se multiplican en el país. En todas es una constante la presencia de agrotóxicos en sangre como responsables de diversas enfermedades. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Un león escapó de su jaula por descuido de su domador. Sé que él está con hambre, no come desde anoche. Esa cortina que lo identifica al señor Sebastián Dantía, acá de nuevamente, como lo esperábamos. Ah, muchísimas gracias. Me parece, no sé si no estoy afiebrado, pero el show debe seguir. Tal vez sea mi última columna, entonces esto no. lo vuelve doblemente, ¿no? Interesante. Claro, yo siempre estoy pensando que estoy por morir, porque todo queda como póstumo. Como que... claro. Ya grabé como un montón de columnas póstumas y sigo vivo, y no las puedo, y las tengo que tirar. Claro, es un problema. Igual tiene un toque épico lo que acaba de decir, que es interesante, ¿no? Un toque épico, sí, así se va a llamar tal vez mi última columna. Bueno, a raíz del ciclo de columnas justamente que inicié este año, conseguí trabajo. Les quiero agradecer muchísimo porque trabajo. Dígame, ¿dónde? Soy el poeta oficial de la Casa de Gobierno. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Eso no lo sabíamos. Es que es muy reciente. Ajá. La gente, el pueblo necesita poesía en sus vidas, ¿no? Ajá. En un momento se creyó que lo esencial era darles netbooks, pero algo salió mal. Ajá. Y por ahí el pueblo ahora necesita tablets. También, sí. Pero yo soy más barato. Y mi oficio es más romántico, es más épico, justamente más enaltecedor, ¿no? Por eso soy el poeta oficial de la Casa de Gobierno. Tercerizado, eso sí, soy tercerizado. Ah, no es oficial, no está fijo. Viste que la tercerización es un mundo, es una especie de limbo. Nunca se sabe. No, estás vivo, estás muerto, ¿no? Es una cosa, la tercerización es algo así, estás en el limbo. El primer trabajo que me encomendaron es un poema para estimular a la gente para arrear un rebaño de alegres feligreses. Ajá. Que vayan con optimismo y alegría a votar a las PASO. Ah. Porque hay como un fastidio general al respecto. Ajá. La gente no está diciendo ¡viva! ¡A elegir candidatos! Sino que dicen, no, el otro domingo son las PASO, qué embole. Hay como una actitud así. Entonces me convocaron, me dijeron, Sebastián, arrodillate. Sacaron una espada, cual novela de caballería. Y me dijo el señor presidente, por la dignidad que me inviste, que en realidad a veces la dignidad debería embestir, no investir, ¿no? Te encomiendo un poema para las elecciones primarias. Ajá. De Argentina. Y con tu labia, con tu glosa grosa, deberás lograr que las personas, en lugar de decir qué embole, digan qué orgullo, voy a votar a las PASO. ¿Todo eso le dijo Mauricio? ¿Todo eso? Todo, bastante bien, ¿no? Fue directo así, no hubo intermediarios. Él mismo le pidió. A mí me parece que leía un teleprompter que estaba como medio lejos. Ahora sí, ahora le creo. Me pareció, claro. No quisiera decir, pero me pareció que lo estaba leyendo. Desde hace 15 días entonces me encerré en el altillo, en el viejo torreón que tengo en casa, y escribí un poema que traje en exclusiva al Piedra Libre, y quisiera leerlo para ver qué opinan, porque está sujeto a cambios, ¿eh? No es una versión terminada. Ajá. El poema se llama Dame un abrazo, se vienen las PASO. Ustedes saben que soy un fanático de la rima consonante. Sí, claro. No puedo evitarla, es un vicio, ¿no? Y dice así, bájame la cortina, por favor. Gracias. Qué momento grato elegir un candidato y votar con confianza un partido o una alianza. Me subyuga y me embeleza ser presidente de mesa. Sueño con ser por un rato un engranaje del aparato. Cristina, Ripoll o Carrió, ¿cuál de ellas voto yo? Heller, Breckman, Cabandier, ¿cuál de ellos votaré? Argumedo, Massa o Vera, ¿cortaré o la pondré entera? Me refiero al corte de boleta, ¿no? Obviamente, disculpen, ¿no? ¿Votaré a Solanas Pino o quizá a Héctor Polino? ¿Tayana, Del Caño, Randazzo, me los paso por las PASO? ¿Bullrich, Moreno o Zamora, qué impaciencia, voto ahora? ¿Con Luis de Lía o Bandera Vecinal? Nada puede salir mal. Stolbizer o Ramal, nada puede salir mal. Vinelli, Ocaña o Bodart, nada puede salir mal. Bullrich, Solao y Taí, nada malo pasa aquí. Este es él. Impresionante, impresionante. No, aplauso cerrado. ¿Ha visto usted el efecto? Sí, el efecto que sí. Nos ha... Dan ganas de ir a votar. A mí me parece que... No, Luis. Yo por usted... Ah, mire, me haría ciudadano, con eso le digo todo. Con eso le digo todo. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Sí. Bien, sí. Bien. Igualmente, por otro lado, ya sé que acá también tengo la libertad de decir lo que quiero. Por y esto, supuesto. Esto del poeta oficial de la Casa de Gobierno es una changuita. En realidad creo que esto de las elecciones es medio una fantochada. Ah, para. Blas, fíjate que te pasé una cortinita. Espacio cedido por la ley electoral número 1457/3. ¿No estás cansado de que te mientan? ¿No estás cansado de la corrupción? Necesitamos un cambio ya. Por eso, acompáñanos con tu voto el 11 de agosto y elegí a Jorge Mervendia diputado. Te va a cuidar. Inflación cero, seguridad 92%. Partido, Cambio Popular, ahora sí seguro. Lista 42. ¿Y esto es? Estoy laburando de locutor para candidatos. Ajá. Y vi que en esta radio no tienen spot presidencia. Claro, no. Y dije, vi un nicho. Ajá. Bueno, nada. También un segundo tiene que... Tiene que vivir. Sí, claro. Está a esa época. Es que, cordillo. O sea, no dure, es una semana. Es una semana. No nos vamos a poner... Bueno, decía, sinceramente creo que somos un rebaño de cabras en el redil a las que cada 4 años nos abren para que salgamos a pastar. Y por eso hoy quisiera hacer una... A ver, los pongo. Espacio cedido por la ley electoral número 1457/3. Hola, a vos te hablo. Y a vos también. A vos no, ese de al lado no. Juntos demostramos que los sueños pueden ser posibles. Y que una nueva Argentina mejor que la otra es posible. Y ahora te propongo seguir construyendo juntos, pero vos ahí donde estás y yo acá en el Congreso, que también es posible. Diputada Lanzani, por una Argentina unida, fuerte y junta, partido 32. Bueno, decía... Que tiene mucho trabajo. ¿Tiene algunos más? Digo, no, para... hay un par más. Es así, yo ya sé que es un fastidio. Ya sé que la columna de hoy se ve interrumpida. No tengo tanto tiempo para hablar. Usted hizo un buen trabajo con el poema. Yo estaba convencido y ahora vio... Es el momento Está bien. Hay que aprovecharlo. La colectiva no puede zafar, tampoco no puede abstraerse hasta ese punto, y acá estoy yo. Inclusive son partidos distintos, aunque parecen que no. Les juro que son todos los que traje son distintos. Bueno. Decía que propongo cambiar un poco esta dinámica electoralista y de ahora en más votar presidente una vez por mes. Esa es la propuesta que traje hoy. Ah, una vez por mes. Sí. No, por favor. Sí, cortémosla con este verso del tiempo, ¿viste? Que te dicen siempre, no necesitamos tiempo, necesitamos tiempo. Mentira, tenés un mes. A ver, si me gusta, te reelijo. Claro. Si me mandás a reprimir, por lo menos sé que es por un mes. No por cuatro años más, ¿entendés? Está bueno. Ah, pero, bla, por favor. Espacio cedido por la ley electoral, no sé qué. Llegó el momento de poner un freno, y nosotros sabemos cómo. No a los aumentos, no a que nos paguen poco. Sí a los aumentos, pero de sueldo, y no a los aumentos de tarifas. Queremos tu voto el domingo 11. Decinos sí a nosotros para que nosotros le digamos no a ellos. Raúl Ordóñez, senador, lista 56, por el pueblo que es más pueblo de los demás. Bueno. Ninguno dice mucho, ¿eh? Te digo que... No. Usted me entusiasmó al principio con el poema para que vaya a votar, pero ahora con esto que me está haciendo no sé si voy son a votar. Son excelentes spots electorales. No están diciendo si todo. ¿Qué? Dicen todo. Dicen lo que... no sé, ustedes son tan... ¿Qué electorado difícil? Es un electorado así. Bueno, la propuesta es esa. Es renovación electoral mensual, ¿no? Ajá. ¿Qué les parece? Porque nos acostumbran a que todo es descartable y ellos siempre quieren ser como permanentes, ¿no? Yo quisiera también, así como yo soy tercerizado, ellos que también tener presidentes tercerizados. ¿Les parece injusto que salgan los presidentes y las presidentas a hacer piquete? Los quiero ver, nunca tienen que salir a defender sus derechos. ¿Por qué ellos nunca tienen que salir a la calle? Así, esto me están pagando poco, ¿por qué nunca ningún presidente sale a decir, che... me aumentó mucho la luz o todo eso? El último, Blas, perdóname. Argentina no necesita más a estos de ahora. Y vuelve a necesitar otro cambio más. Gente como nosotros, distintos a estos. Conocemos los problemas del país. Sabemos cómo solucionarlos. Hablamos con frases cortas. Y tenemos bocha de planes. Pero, bueno, si los querés conocer, votanos. Si no, te va a quedar siempre la duda. Jodete. Liliana Bornites, diputada nacional por el Frente Nacional Popular, Pueblo, lista 166. Discúlpeme, pero es una síntesis muy buena, porque todos no dicen nada, te prometen todo, tenés que votarlo para que después no te cumplan. No puedo opinar, o sea, esto? ¿Estuvo con la gente? ¿Tuvo una relación? ¿Le dijeron? ¿Le contaron algo? ¿O solamente fue así inventiva suya? Usted estaba preguntando demasiado. Está preguntando demasiado. Está bien. Entendimos. Las cosas suceden como deben suceder. Que yo me pregunto todos los días qué carajo hacen con eso que nos dicen y no dicen nada. Es como el I Ching. Tirás el I Ching y surgen las cosas. Claro. Es algo así. Claro. Bien, bueno, ya me voy, disculpen que no pude desarrollar mucho la idea, pero me parece que la idea del presidente mensual está bien por es ahí. Buena, sí, claro. Sí. Lo del piquete me encantó. Claro, el piquete de presidentes, claro. Y expresidentes que cobran una miseria de jubilación. Y que digan así, que se tengan que pelear con los taxistas, ¿no? Claro, que en los noticieros les empiecen a decir, los presidentes están cortando la calle, que los bardeen un poco, claro, ¿entendés? Claro. Y que sientan un poco la otra cosa. Ya no les vamos a pedir. ¿Vos te imaginás a la mañana? Fíjense, antes de salir va a haber un corte de presidentes en Callao y Corrientes. Muy bueno tenerlo ahí a la reta de pronto, así como diciendo, bueno, no, la reta pelea con dinosaurios, con eso tiene bastante, con eso ya tuvo bastante, es suficiente, es un héroe. Bueno, un último consejo: si no quieren votar, recuerden, que si sos un demento por ley, si sos un dementer declarado, no votás. O sea que teóricamente los que estuvieron votando todo este tiempo son los cuerdos. Así que bueno, pescado, pensalo. Yo ahora me voy a comer un pastel de papa y no me importa nada más. Dame. Oye, mi vida, yo te quiero pedir. Puré de papa, no me dejes sufrir. Tal pimienta, que condimenta todos los besos que me tienes que dar. Dame mi puré de papa, dame. Dame beso, dame, nene. Dame tu cariño. Y dame, dame, dame, dame beso y amor. Ya nos estamos preparando, estamos terminando. Después todavía seguimos disfrutando de esta columna, pero bueno, nos estamos preparando para este fin de programa de esta semana. Y entre las cosas que tenemos es un spot que dice no a la central nuclear. Ajá. Lo vamos a poner porque es lo que va a pasar este 9 de agosto en varios lugares. En varios lugares donde se va a realizar esto contra las centrales, la central nuclear que se quiere instalar en Río Negro. En Viedma, efectivamente, a la altura de Viedma. A la altura no de Viedma, pero sí a ver. Geográficamente a la altura. A ver. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. El 9 de agosto le decimos no a la planta nuclear. Te esperamos a las 16 horas en la Plaza Alsina. Sumate para decirle sí a la vida. Convoca Asamblea No Nuclear. Estuvimos hablando el viernes pasado con gente de allí de Viedma. Sí, y con Fabiana en... Vega en este caso. Seguramente vamos a seguir hablando y vamos a hablar antes y después de 9. Se va a realizar en muchos lugares del país, inclusive acá en la capital, pero toda la idea es que se entienda que no a la, a la central nuclear. Se lo digo rapidito, Río Colorado, Río Negro 16:30, concentración en Plaza San Martín, Villa Regina, Río Negro 16:30, concentración y marcha desde la Plaza de los Próceres. Neuquén, 17 horas, concentración, Monumento San Martín, San José, Entre Ríos, a partir de las 19 horas, en Casa del Bicentenario, encuentro por una Patagonia limpia y soberana, y en Zárate, provincia de Buenos Aires, a las 17 horas, en Plaza Mitre. Hasta ahí, lo que está, hasta ahora lo que está confirmado, seguramente se van a sumar. Sí, se siguen sumando, y bueno, hasta acá llegamos hoy, hasta lo que pudimos tomar nota. Pero bueno, vamos a seguir difundiendo. Seguramente va a haber transmisiones desde varios lugares, entrelazados, enredándonos con distintos lugares para saber qué pasa en cada uno de los lugares. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, no sé, usted dirá, ¿hay algo más? ¿Hay qué? ¿Hay algo más? ¿Quiere algo más? No sé, le pregunto, ¿hay algo más? Mire, se me trabó la tablet. No, entonces no hay nada más. Se me trabó la tablet, no puedo salir de acá. Así que sí, hay algo más. No se vaya, porque viene vivo y desprolijo. Se están preparando. No sé, quédese que es un súper programa. Nosotros también lo vamos a escuchar. Así que... Hay olor a carne al horno, ¿puede ser? ¿Están haciendo carne al horno? ¿Yo? ¿Estás haciendo acá para los columnistas? No, hoy hice mal hechos. ¿Mal hechos? Malfati. Así que mientras escuche vivo y desprolijo, voy a comer más malfatis que hice hoy a la mañana. Esa es la idea. ¿Puedo ir para allá? Por sí, supuesto. Claro, obvio, buenísimo. Por supuesto, venga obviamente. Que no hay problema. No va a leernos ningún otro... Voy a boca llena, corazón contento. Muchas gracias, Seba. Será hasta gracias, el viernes. Gracias, Blas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Bondi llegó a la terminal. Le dijimos piedra libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre.